Hola, te habla Jean-Pierre Mariani y hoy vamos a hablar sobre la comunicación efectiva aplicada a las ventas. En la lámina número 2 vamos a encontrar 7 factores, 7 tipos diferentes de inteligencia: la verbal, matemática, espacial, musical, corporal, intrapersonal e interpersonal. La verbal es acerca del habla, la matemática la que nos permite hacer cálculos, la espacial la que nos permite dividir y subdividir el mundo que nos rodea en espacio físico, la musical aquella en la que le damos melodía a todo en nuestra vida, la inteligencia corporal que es la que manifiesta nuestros movimientos, la intrapersonal cuando estamos haciendo el encuentro con nosotros mismos, inteligencia interpersonal cuando nosotros hacemos la relación con otras personas. Hay también 4 aspectos importantes que forman parte de ese mensaje que vamos a transmitir: las palabras, el tono de voz, los gestos y el contexto. Lo vamos a conseguir en la lámina número 3. Forman parte del mensaje transmitido. Podemos afirmar que el 99% de los problemas humanos son de origen lingüístico. Hay un lenguaje que genera acción. Algo pasa en el universo. Y otro tipo de lenguaje que no genera ninguna acción. Son comentarios, las lamentaciones. En la lámina número 4 vamos a observar lo que la comunicación eficaz tiene que ver con la inteligencia interpersonal, es decir, exteriorizarse con el lenguaje. La no exteriorización genera el diálogo interno del ser. Esto es igual para el lenguaje no verbal. La comunicación interpersonal y el diálogo interno crean nuestra realidad. Existen 5 actos básicos del lenguaje exteriorizado: la petición. Quien no consigue pedir con palabras no tendrá poder, o sea, la habilidad de generar una acción en el universo. Algunos factores crean terreno favorable dentro del contexto psicológico para una petición. La reciprocidad, que es cuando las personas se sienten obligadas a dar algo como retribución a quien les haya dado primero. El acto de la escasez, en parte del lenguaje exteriorizado, cuando más difícil resulta obtener algo, más caro y deseado es. Uno de los actos también es el consenso. Observe antes de hablar, trate de entender cómo es el ambiente para luego actuar sobre él. Llegar a un mutuo acuerdo o encajar dentro de ese acto en ese momento es muy importante. El compromiso. Intente que sus interlocutores se sientan comprometidos de alguna manera con usted. Empiece un compromiso mínimo, simbólico. También el compromiso es de parte de nosotros mismos hacia lo que prometemos. En la lámina número 7 observamos lo que es el ofrecimiento. Significa compartir con otros algo suyo que está bajo su cuidado. El ofrecimiento muchas veces no se encuentra vinculado a ninguna petición y en tal caso tiene mucho más poder todavía. No ofrezca algo que no posee. No es ser generoso, sino ser inconsecuente. Esto genera desequilibrio y derroche de energía. La promesa es un ofrecimiento que una vez que es aceptado por alguien se convierte realmente en una promesa. Recuerde, la promesa es un ofrecimiento. Afirmación. El lenguaje crea la realidad. Una afirmación o declaración, cuando la pronuncia alguien que tiene la autoridad para hacerla, crea una realidad en el momento en que es expresada. Cuando decimos que tenemos tantos años de experiencia, cuando decimos que estamos graduados en un área específica, eso permite, o estudiado, hemos hecho un curso, eso permite una autoridad sobre lo que estamos hablando que tiene que relacionarse con eso específicamente. Una afirmación bien hecha, con la conformidad de todo su ser, transforma el paradigma de ver para creer en creer para ver. Una afirmación se hace en presente y en términos positivos. Otro acto es muy importante y un factor importante es la aserción, la evaluación. La aserción sobre un hecho puede ser verdadera o falsa. La evaluación puede ser válida o no. Creemos que el universo funciona de la siguiente manera: tener, hacer y ser. En realidad es lo opuesto, es ser, hacer para tener. Para la respuesta, nuestro estado mental es decisivo. Si usted está convencido de que el universo es amistoso, será amistoso. Pero, ¿y mi opinión? Pregunta su voz interior. Si la opinión es suya, ¿por qué le resulta tan difícil cambiarla? Porque no es usted quien tiene opiniones sobre las opiniones, las que lo tienen a usted. Si juzga menos, aprenderá a ser un mejor observador, tanto de los hechos y de las demás personas como también de sí mismo. En la lámina 10 vamos a hablar sobre la manipulación e influencia. Cuando se manipula a alguien, uno gana y otro pierde. Con la práctica de la influencia, el resultado es beneficioso para las dos personas. Ambas consiguen comunicarse mejor. Los seres humanos tenemos dos oídos y solo una boca. Las respuestas son muchas veces racionalizaciones que no proporcionan ninguna comprensión del tema en cuestión. Entonces, la diferencia entre manipulación e influencia. La manipulación es negativa porque alguien pierde y la influencia es positiva porque hay una comunicación entre ambas partes mucho mejor. En la lámina número 11 vamos a estudiar aprenda a aprender. Estar confundido quiere decir que está dispuesto a incorporar nuevos conocimientos. Existen técnicas para facilitar este proceso. Somos alteradores de estados mentales. Para cambiar el estado mental, primero debe cambiar el pensamiento. El estado mental es decisivo en el proceso de comunicación, tanto para quien compra como para quien vende. En la lámina número 12 vamos a estudiar los 7 pasos de la influencia. Tener un estado mental favorable, despertar confianza en la otra persona, clasificar al cliente, hacerle experimentar y poseer el producto, ayudarle a decidir, facilitar la transacción y crear el futuro para la otra persona. El futuro quiere decir el beneficio, qué voy a obtener cuando yo voy a utilizar el producto que me van a vender. Ese es el futuro, el resultado del uso del producto. En estos pasos es importante saber cambiar nuestros estados mentales para llegar a la excelencia. La apariencia personal, el apretón de manos, repetir el nombre del interlocutor, saber escuchar, el tono de voz junto a la postura corporal y los gestos son las técnicas más eficaces y poderosas para influir en el nivel del inconsciente de los demás. Los valores son estados mentales que creemos que son importantes para nosotros. Varían con la época y el lugar y el grupo social al que se pertenece, y son diferentes también de una persona a otra. Las metáforas son instrumentos de comunicación muy poderosos que repercuten en el cerebro en varios niveles, conscientes e inconscientes. Un video, una información acerca del tema que se está tratando es importante para darle autoridad y esa comunicación sea fluida y realmente sea aceptada por el otro. Hay que tener en cuenta qué tipo de cliente es su interlocutor. A. Es un conservador, es un imitador, es un emprendedor, es un concienzudo, es un necesitado. Hay muchos tipos de clasificaciones que podríamos hacer. El por qué es una palabra mágica que invalida todo lo que dijo anteriormente. Es decir, usted no haga nunca la pregunta el por qué, siempre responda acerca del beneficio y el resultado que nosotros vamos a tener. Las dos objeciones más frecuentes son el tiempo y el dinero. Use la palabra inversión en lugar de precio y así usted va a obtener un resultado bastante interesante. Paciencia y persistencia hacen a un buen profesional. Antes de nada, practique, tome apuntes. Introduzca estas técnicas poco a poco en sus contactos más importantes. Recuerde, piense, apunte, piense de nuevo y dispare. Muchas gracias.